Ha. Tengo la conciencia limpia, porque siempre son ego chino. Se alivian si cocino para dar a paladares fino. Todo el oro que respira está en la mira de la orquesta. Estilo de vida barato, pa' lujo tengo mis letras. Entre los yuyos metatetra, entre bagullos y gambetas, la patrulla mi viro me inquieta. Se contagian de quien habla cuando en el micro intercedo. Sé que puedo poner en pedo al que toma mi palabra. Consigo que el verso se estampe como se me antoje. Muevo dedos de manera que hago que el sample se moje. Soy alcohólico y no pienso dejar de ser lo que soy. Consideran obra de arte a mi vómito en el lienzo. Tengo métricas de escoba, no como las que robas. Sencillas e igual joroban a tus técnicas de moda. Te lavo el maquillaje, mi agua clara. Harto de la misma boludez con distinta cara. Mi orgullo retó, se comieron el reto, esto es retoño. Soy contramano como moños en otoño. Estoy cómodo en la demencia. Soy la pica de rap que basta y sobra en donde pegan sin violencia. La meludencia pa' los perros. El amo te llama familia y él come mejor. Entonces cachorro, planea un entierro. A quienes se le pasó por la cabeza como sueño perpetrar un par de crímenes. Pero hay mucho en lo que pensar, lo sé, lo por sé. Ahora me conformo con querer moler. A masazos a la mano que maneja el títere. A la puta mano que maneja el títere. Te voy a dar un puntapié en la ingles. Puta, no me hablé en inglés. Así te proclama real, quédate mudo. Pienso en la ley del embudo cuando escucho tu basofia. En una buena pista, la más linda con el más boludo. Voy a darte un puntapié en la ingles. Puta, no me hablé en inglés. Así te proclama real, quédate mudo. Pienso en la ley del embudo cuando escucho tu basofia. En una buena pista. Conocí un par de secas, mi hocico te la manda en seco. Ni cabeza hueca, explico a lo de fleco. Si esperas un kipirrío de mi parte, espera sentado. Diste play al tema equivocado, así es mi rap, manejate o te acomodo. No tengo haters, tengo loros que me llaman hater. Vos fijate, si ser hater es tirarle mierda, lo que mancha es de mierda el hip hop. Entonces soy el más hater de todo. Hay quienes se desviven por el rap, los buitres preparan cubierto. Escucho los que ya no están, pero no escucho a muertos. Preguntan si en mi barrio siempre se escucha al tiro, digo qué sé yo, siempre tengo auriculares puestos. Tengo lo propio para rapear de mic en mic. Tu ídolo sigue buscando copiar del link en link. Suplicándole a la fama que no mire un pelele. Voy a hacer el trigo al bordo de la tele. Tarea fina, yo dejo que los globos se desinflen solos. Pero me encanta amenazarlo con espina. Doble rosbif, pato pobre Lofty. Qué mal que el que te escucha así. Me escucha al toque, se muere de sobredosis. Yo no la quedo, lo que a vos te falta es un golpe de horno. A mí me diferencia que tengo al rap crudo como credo. Tengo al rap crudo como credo. Voy a darte un puntapié en la inglés. Puta, no me hablé en inglés. Así te proclama real, quédate mudo. Pienso en la ley del embudo cuando escucho tu WhatsApp. Tiene una buena pista, la más linda con el más boludo. Y voy a darte un puntapié en la inglés. Puta, no me hablé en inglés. Así te proclama real, quédate mudo. Pienso en la ley del embudo cuando escucho tu WhatsApp. Tiene una buena pista. Partner, you ain't got no wins in me, counter. Partner, you ain't got no wins in me, counter. Partner, you ain't got no wins in me, counter. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, habla bien, hijo de puta.